Estamos en contacto en esta hora de la mañana con el doctor Eduardo Menem, ex senador, lógicamente, de la provincia de La Rioja, a quien lo saludamos. Doctor Menem, le da los buenos días a Sergio Flores. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Sergio? Bien, bien, bien. Bueno, en estos días, lógicamente, han surgido importantes novedades y datos, ¿no?, que vinculan, obviamente, al expresidente Carlos Menem con una futura alianza, digamos, con el vederismo aquí a nivel local. ¿Es así o no? No, vea, lo único que el diputado Martínez tuvo una reunión con el gobernador para hablar de las elecciones del 29 de mayo, es decir, que son las elecciones provinciales. Sí. De ahí algunos empezaron a hablar de un convenio entre Menem y los K, entre Menem y el kirchnerismo, lo cual es totalmente falso. Acá Menem todavía no dijo si va a ser candidato a senador, y en caso de ser candidato a senador verá por qué partido se presenta, pero de ningún modo hay ningún tipo de convenio ni acuerdo de Carlos Menem con el kirchnerismo. Esta es una noticia manejada con mucha mala fe por parte de algún sector del periodismo, ¿no? O sea que lo que un poco se había comentado solamente fue una reunión que mantuvo el diputado Martínez con el sector del gobierno, solamente se comentó o se habló, digamos, de las elecciones del 29 de mayo. Sí, efectivamente, Martínez va a ser candidato a intendente de Arauco y conversaron en función de ese tema. No de la senaduría de Carlos Menem. Esto fue un lo que trascendió es que el gobernador Herrera tuvo palabras de elogio para Carlos Menem, pero eso no significa que haya ningún tipo de acuerdo ni de alianza ni nada que se le parezca. Todo el mundo sabe que estamos nosotros, nuestra línea está en posición contraria al gobierno nacional, así que mal puede haber un acuerdo de ninguna naturaleza. Usted, que está muy cerca de su hermano, ¿cómo lo ve? ¿Él toma la decisión? ¿Cuándo la tomaría? ¿A mitad de año, quizás? Y yo creo que en un tiempo más, cuando sea la época de las internas, en fin, él tomará una decisión respecto a si va a ser candidato o no. ¿Y en el caso de su hijo, el exdiputado Adrián Menem? No, yo creo que Adrián no, por lo menos hasta ahora, no ha manifestado su intención de postularse para ningún cargo. ¿Cómo ve al gobierno nacional, doctor Eduardo Menem? Yo estoy en contra del gobierno nacional, es decir, no me gusta el estilo de gobierno impuesto del 2010, del 2003, no me gusta el estilo de conducción, estoy en desacuerdo con esta política de negar la realidad, tergiversar los índices de la inflación, tergiversar los datos todos los datos económicos. Estoy en contra de lo que hicieron con los partidos políticos de prácticamente tenerlos en estado de asamblea permanente, fabricando radicales K, peronistas kirchneristas, socialistas K. Esto ha traído una grave confusión que se está notando ahora ante una oposición dispersa. Es decir, que ellos han logrado el objeto de dispersar a la oposición, pero le han causado un grave daño al sistema institucional de partidos políticos. Lo que pasó en Chubut, ¿cómo lo ve usted? Bueno, creo que fue una elección muy pareja, y cuando es pareja siempre el que pierde alega que hay trampa, en fin. Yo creo que hay que hacer recuento de voto a voto y ver quién ganó realmente, ¿no? Eso es lo que corresponde hacer. Cuando hay dudas, tienen que hacer recuento voto a voto. Sin duda que sí, porque en un primer momento ahora el gobierno sale a decir que ha sido fraude realmente la elección. Yo no creo que haya habido fraude. En todas las elecciones, los partidos, sobre todo en las provincias, todas las mesas tienen fiscales de todos los partidos, o sea, es muy muy difícil hacer fraude. Ahora, que se cometan errores, pero es muy común que se cometan errores, pero de ahí hablar de fraude, de una maniobra orquestada, a mí me parece difícil. No lo descarto en absoluto, pero me parece difícil. Sobre todo con el con el poder y el aparato logístico que tiene el gobierno nacional, no creo que no hayan podido controlar. ¿Cómo no van a controlar una elección en Chubut, no? Uh-huh. ¿Y usted por qué cree que el gobierno intenta nacionalizar, digamos, todas estas elecciones provinciales? Bueno, casualmente para seguir manteniendo la hegemonía sobre todo el país. Uh-huh. Ellos quieren tener, y de hecho tienen a la mayor parte de los gobernadores, los tienen bajo la suela del zapato, manejando la caja. El Estado tiene una caja fenomenal como consecuencia de los ingresos de divisas por la venta de las commodities, de la soja, en fin, y con esa caja los tiene disciplinados a los gobernadores. Entonces quiere tener gobernadores disciplinados en todo el país. Este es la idea inicial de Néstor Kirchner, que ahora lo sigue su mujer. ¿La presidenta cree que se va a presentar para una segunda reelección? Yo creo que sí. No tengo la menor duda que sí se va a presentar, porque es la única carta que tiene para jugar ese sector, el sector del kirchnerismo. Y los que están alrededor de ellos saben que su existencia política depende de ellos, así que creo que inclusive la van a presionar para que se presente. Doctor Eduardo Menem, gracias por atendernos. Encantado, ha sido un gusto de hablar con usted. Que tenga un buen